Sin duda aquella fue la persecución ovni más espectacular de la historia, o al menos la mejor documentada. Al fin y al cabo, los hechos ocurridos sobre Bélgica la noche del 30 al 31 de marzo de 1990 fueron dados a conocer oficialmente con todo lujo de detalles. Como les contábamos, aquella oleada de ovnis triangulares sobre los cielos belgas se inició en octubre de 1989. Duraría año y medio, tiempo durante el cual se produjeron 3.000 avistamientos. Aquel fue el más relevante de todos. Todo comenzó con la detección en radar de un no identificado a las 23:15 horas del 30 de marzo. El ovni se encontraba sobre la ciudad de Glons. Lo observaron hasta 18 gendarmes. Posteriormente aparecieron otros tres ovnis triangulares, dos equiláteros y uno isósceles. Finalmente, dos cazas F-16 del ejército belga fueron enviados en misión de intercepción. No tardaron en avistar uno de aquellos artefactos. El informe oficial describe el objeto como una esfera con una parte triangular perfectamente visible, equilátera, con tres luces blancas en cada extremo y una intermitente y roja en el centro. Aparecía nítido en las pantallas de radar de los cazas, tanto que uno de ellos activó su sistema de ataques y lo enfocó con sus misiles. Cuando el piloto de combate efectuó esta maniobra disuasoria, el OVNI ejecutó una maniobra en todo punto increíble. En el momento de la detección, el artefacto desconocido volaba a 220 kilómetros a la hora. Un segundo después lo hacía a 1600. Tal aceleración es imposible para una aeronave terrestre. La anterior maniobra se repitió nada menos que 13 veces durante los siguientes 30 minutos. En terminología aeronáutica, este tipo de contacto radar significa declaración de ataque y se conoce con el término de lock-on, o lo que es lo mismo. Si el F-16 hubiera querido, sus misiles habrían impactado casi irremediablemente contra aquel artefacto desconocido. Uno de aquellos lock-on duró 22 segundos. Los datos que proporcionó al público el ejército belga sobre este suceso demuestran cómo el OVNI aceleró a una velocidad increíble durante ese tiempo, alcanzando casi 2.000 kilómetros a la hora partiendo de cero. En resumidas cuentas, el objeto realizó aceleraciones instantáneas de 22 G, muy por encima de lo que cualquier piloto, al menos humano, podría soportar. En junio de ese año, el ejército dio a conocer toda la información sobre esta persecución que duró hora y media. Desclasificaron las grabaciones de la pantalla de radar del F-16 que mostraban las brutales aceleraciones y los oficiales se vieron en la obligación de admitir que aquel artefacto disponía de una tecnología superior a la humana. Durante años, la oleada de Bélgica ha sido motivo de permanente discusión entre los expertos. Siempre se sospechó que los ovnis podrían haberse tratado de naves experimentales que eligieron los cielos belgas para sus vuelos secretos. Pero aquello era una contradicción. La forma de manifestarse de aquellos ovnis era abierta, pública, se dejaron filmar y fotografiar, y mostraron una tecnología no humana. Además, fueron detectados por radar, y es que precisamente su indetectabilidad era la principal característica de las supuestas naves secretas. Y por estas y otras razones, muchos estudiosos siguen pensando que aquellos artefactos que sobrevolaron Bélgica no tenían naturaleza terrestre.